La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Vamos a hablar de fútbol en Fuerte al Medio, pero vamos a hablar de otras cosas, de juego y de festejos. Ya hablamos acá, con el alma en pena, con el corazón en la mano y salando las heridas, estamos otra vez. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo andas, Santiago? Tenemos que hablar mucho sobre el fútbol y en este caso, para meternos en tema con esto que es Fuerte al Medio, porque no hacemos un programa deportivo, sino que hacemos una columna sobre medios, política. Tenemos que hablar del fútbol y la televisación, ¿no? Una relación que se ha desandado a lo largo de la historia e incluso modificando muchos aspectos del juego en base a su mediatización. En este caso, el fútbol argentino afronta un nuevo escenario de cuestionamiento, transformación, renovación de cómo se maneja la industria televisiva con el fútbol y cómo el fútbol se maneja con la industria televisiva, con la política metida, ahora vamos a ver, ahí en el medio. Es la temporada 15, el episodio 2. Si sumamos los de la temporada 14, estamos llegando a los 10, Fuerte al Medio. Y es la segunda vez que vamos a hablar de fútbol. No hay ahí una casualidad, sino que tiene que ver, por un lado, con la dinámica que tiene todo el tiempo la industria de la televisión al fútbol y a la política discutiendo estas cuestiones, y también que, por ejemplo, el segundo contenido televisivo en la historia de la Argentina que se exhibiera fue un partido de fútbol. También de eso compone, también esa temática compone la lista de cuestiones que trabajamos aquí. Bienvenidos, otra vez, Fuerte al Medio. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio. En el episodio 2 de la temporada 15, analizamos los movimientos estratégicos de la política en la AFA que generaron el final de la Superliga y, quizás, el regreso del fútbol a la televisión abierta, los reclamos de los clubes por más dinero y las tácticas del gobierno para conseguir algo en ese reparto. También trabajamos la fusión de Disney y Fox y los impactos en la pantalla y el as en la manga que se guarda el gobierno para ese tema. Testimonios de Federico Yáñez y Viviana Vila. Con los partidos del fin de semana, quizá quede alguno para la jornada que transcurrimos, terminó un nuevo campeonato en el fútbol argentino. Avanzamos hacia el inmediato comienzo de otro torneo, una cosa bastante rara, pues es un torneo corto para largo, largo para corto. Pero lo cierto es que cuando termine la temporada, que será un poco antes que usualmente a mitad de año, vamos a meternos otra vez en un momento en el que el fútbol argentino, o sea, el campo del fútbol argentino, así como existe el campo cinematográfico, va a volver a discutir, o al menos va a presentar una discusión que ya está resuelta tras bambalinas respecto de quién le pone el cascabel al gato, quién le pone el precio, quién lo paga y cómo se termina de resolver una cuestión que tiene tres partes, ¿no? Una relación triangular entre la dirigencia del fútbol argentino, la dirigencia política, que en ocasiones son todo lo mismo, como dice el hashtag, y el mercado de la televisión y las industrias culturales. Tenemos en esa triada relaciones que se tejen incluso a tres bandas y también dinero que fluye, ¿no? Porque si tenemos que hablar de la importancia, el peso que tiene el fútbol dentro de la industria televisiva, marcando picos de rating en épocas donde los canales festejan promedios de una cifra de rating en el mes, el fútbol marca, o por lo menos puede marcar, cifras mucho más altas que eso, también es súper relevante, por no decir que lo más relevante de la economía de los clubes. Uh-huh. Salvo algunos clubes que pueden vender jugadores por millonadas de dólares, los ingresos de la televisión le permiten la subsistencia cotidiana a los clubes de fútbol. A pesar de eso, todo el tiempo se vuelve un proceso cíclico de que no les alcanza, ¿no? Nunca es demasiado el dinero que reciben los clubes de fútbol respecto de la televisión, negociado políticamente tanto por el campo político del fútbol como por la gestión del Estado argentino. Y entonces venimos de un escenario en donde, de nuevo hay que decir, no estamos en el 2008, en realidad para el fútbol en el 2009, cuando no les alcanzaba y pasamos del escenario del monopolio Clarín al fútbol para todos. Tampoco estamos en el 17, cuando no les alcanzaba la guita del Estado y el Estado macrista decidió no poner más plata ahí para hacer jardines y escuelas, que nunca hizo. Y entonces volvió a haber un cambio de paradigma, es decir, nunca les alcanza, pero además cada vez duran menos los paradigmas, a pesar de esa alta incidencia del fútbol en los clubes. Es como el dinero del fútbol, perdón. Es como la historia del huevo y la gallina, pero con plazos cada vez más cortos, ¿no? Porque no sabemos qué está primero, si la rosca política, porque muchos de estos no me alcanza el dinero, no me alcanza la guita para lo que genera mi club, viene de la mano también de cambios políticos. Digo, 2016 y 2017 fueron años de fuertes cambios políticos y de relaciones y de pesos y poderes políticos justamente. 2009-2008 fue un proceso de corte y de transformación a través del escenario político y sobre todo de la relación entre el mundo de la política y los otros poderes que también son políticos. Y los medios también, ¿no? Y los medios de comunicación. Esencialmente esa discusión sobre los medios de comunicación tuvo mucho que ver en esa decisión en 2009 de fundar el fútbol para todos. De hecho, Damián Loretti decía, o alguna vez se lo escuché, que no hubiera habido ley audiovisual sin el fútbol para todos, por ejemplo. Es probable, es una buena hipótesis, o por lo menos una idea sobre las relaciones entre esas decisiones y las relaciones por detrás de esas decisiones. Y nuevamente estamos en un escenario de cambio de poder, de cambio de gobierno y sobre todo de transformación de los poderes internos de los clubes. Uh-huh. Porque tenemos un escenario donde Boca expulsó al macrismo en elecciones, donde Moyano en Independiente, que comenzó su mandato asociado al macrismo, rompe con el macrismo y comienza el cambio de fuerzas incluso al interior del club. Pero eso le cambió la entente política, ¿no? Con algunos dirigentes macristas asomando la cabecita. Exactamente. Entonces ahí tenemos un juego de la política al interior de la política de los clubes, valga la redundancia, y tenemos el otro ariete, que es la televisación, que es el que aceita muchas veces estas relaciones. Viviana Vila, periodista. Bueno, estamos presenciando nuevos cambios en el fútbol argentino. Venimos de cambio en cambio, siempre hay finales y renaceres. Pocos son diferentes, ¿no? Y los protagonistas son casi siempre los mismos. Lo de Macri no salió bien, obvio, eso siempre lo sostuve. Los objetivos de la Superliga no se dieron. Los clubes no están bien económicamente. Hay cosas que, bueno, obviamente no sé qué camino van a recorrer. Algunas son inaceptables y hoy no está en discusión. Las sociedades anónimas deportivas que tanto le gustaba al gobierno anterior. Tengo algunas preferencias como el fútbol gratis o por lo menos el fútbol al alcance de todos después que hagan negocios para encontrar los sponsors. Algunos rechazos, pienso que uno o dos tengan todo y repartan la torta siempre. Y además entiendo que debe haber más dineros, que los clubes deberían pedir más dinero a la televisión, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que ocurre con la posibilidad de ver partidos para televisión pública. Entiendo que el negocio va a ser entre un privado y la TV pública, y la TV pública le dirá, me das estos partidos, y ahí irán, quizá con la participación de algunos otros colegas o de los... Esto yo no lo sé. Hay una nueva liga profesional, así se va a llamar, lo que reemplace la Superliga. Bueno, la pelota la tienen casi los mismos. Veremos cuando empiece a jugar el partido quién sabe tratarla mejor. Si hacemos un breve repaso histórico, decíamos, el monopolio Clarín hasta el 2009, en el 2009 empieza el fútbol para todos, y desde el 2009 hasta el 2017, el fútbol para todos fue con el Estado como gran jugador. Hubo una transición con la inclusión de los canales privados, el 11 y el 13 televisando por abierto partidos de fútbol, en el 17 se termina el paradigma fútbol para todos, y empezó un proceso que es el actual, que tal vez termine pronto, en el que hay dos empresas internacionales, Turner y Fox, que controlan los derechos de transmisión del fútbol y que le cambiaron el modelo de negocio. Ahora, para ver fútbol, vos tenés que tener un abono a la TV de pago, que puede ser por cable o satélite, y además pagarle a esos operadores que te dan ese servicio el pack digital para luego montarte a pagar más o menos a valores de hoy $650 para acceder a todos los partidos en dos señales que se llaman premium, no lo son bajo ningún aspecto. En ese contexto y algunas otras cuestiones que se desarrollan periféricas que hablaremos más adelante, empezó a escucharse desde voces de los protagonistas reclamos de la plata no nos alcanza o el paradigma debe cambiar. Sí, y todo esto acompañado, o mejor dicho, mezclado con cambios en la conducción del fútbol argentino. Nosotros hoy tenemos dos cabezas dentro de la conducción del fútbol argentino. Uno es la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, comandada por Chiqui Tapia. Y tenemos el organismo que marca el ritmo del fútbol de primera división, que es la Superliga, ¿no? Que se armó justamente cuando se cambió el negocio de la televisación del fútbol, un poco al compás de los cambios políticos que se daban en la conducción nacional, ¿no? Y que supuestamente venía con la idea de una administración prolija, que se conocieran los horarios con anticipación de cuándo van a jugar los equipos, con una planificación ordenada, con sanciones para los clubes que no mantuvieran sus administraciones de modo correcto. Eso se fue desgastando con el tiempo y empezamos a escuchar a algunos funcionarios que ahora son políticos y ahora son dirigentes de clubes, algunas cabezas que empezaron a reclamar algunas cuestiones. Por ejemplo, el presidente de Lanús, con fuertes vinculaciones políticas con la gestión de AFA, Nicolás Russo, planteando esta idea, ¿no?, del reclamo de la plata no nos alcanza. Sí, escuchémoslo a Nicolás Russo. Vos decías la televisación. Lo que nosotros sabemos es, se van a transmitir por la TV pública dos partidos que hoy son los liberados. Creo que por los ejemplo, básicos, los del sistema sí, básico. Que el fin de semana pasado fue Godoy Cruz Unión, me parece, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Y pero está en estudio, me parece, un partido premium. Y está eso, ¿y el tercer partido, Nicolás? Sí, dos partidos son seguros que va a ir a la TV pública. Sí. Y un partido más está ahí en estudio. Ahora, el tercer partido sería Independiente San Lorenzo Racing. Y puede ser, no está definido, no está definido. No serían vos. Igual esto amerita una renegociación del contrato de la televisión, algo que yo, Coco lo sabe, me escuchamos, vengo diciendo hace varios meses que era imposible seguir con este nivel de ingresos. Por ejemplo, Lanús cobra, como Lanús te puedo asegurar ahí, 20 equipos, uh-huh, o 19, $1.700.000 por año. Con ese dinero es imposible avanzar que un club de primera división se pueda sostener, ¿no? Vamos a poner en contexto. Nicolás Russo, presidente de Lanús hace varios años, con algunas alternancias, pero siempre dentro del poder político de Lanús, dentro de la conducción del club, pero con fuertes relaciones con la política municipal de Lanús, ¿no? Como siempre, estos clubes del conurbano o incluso clubes de provincia tienen mucho peso en las gobernaciones locales. Lo son Independiente y Racing en Avellaneda, lo es Lanús en el municipio de Lanús. Primero jugó con el macismo, cuando el macismo empezó a jugar con el PRO, se fue a acompañar a Grindetti. De hecho, Grindetti tuvo algunos inconvenientes con la barra brava de Lanús en algunos actos. Y ahora el macismo cambia el juego político dentro de provincia, Russo cambia el juego político dentro de Lanús, dentro de las relaciones que se tejen con la AFA, el viento sopla para disolver Superliga y volver a la AFA, y hacia ahí vamos, me parece. Y ahí un Russo que es anfibio, porque habla como presidente de Lanús, pero con ese vínculo con el poder territorial y mucho vínculo aceitado con AFA, es el primero que sale a hablar para que le tiren los cascotes a él en contra de la Superliga. Y haciendo otra versión del que no llora no mama, dice: la plata no nos alcanza, habla de los dólares que reciben por año, las diferencias entre River, Boca, los grandes y el resto, y se mete hasta incluso en las políticas de comunicación, porque pasa a hablar de qué partidos por fecha irían en la señal abierta, específicamente en la TV pública, en la gestión de Alberto Fernández, que nosotros dijimos no tiene como objetivo ni como prioridad la comunicación, pero algo tiene que tirar, un huesito tiene que tirar, y si van un par de partidos por TV abierta mejor, aunque esto está desmentido en principio como objetivo o prioridad por funcionarios del gobierno. Vamos a tejer una conexión con la línea con el episodio anterior de Fuerte al Medio, con nuestro espacio, con nuestra columna de la semana pasada, que tiene que ver con que nosotros analizamos qué era lo que discursivamente expresaba Alberto Fernández como línea principal de la política de comunicación. Y ahí encontrábamos en la pauta oficial algo, un tema, una cuestión, para ponerlos en términos teóricos, central de lo que se estipulaba como una agenda política de comunicación. Ahora, en los hechos, parece que esto le está llevando mucha más rosca, tiempo y discusiones políticas que el tema de la publicidad oficial. De hecho, hace unos días vimos en la prensa una foto del presidente Fernández, Santiago Cafiero, algún otro funcionario de la órbita nacional, con Chiqui Tapia y algunos otros dirigentes, hablando del futuro del mercado y del fútbol argentino, ¿no? Y de la televisación. Sí, pero también tenemos para escuchar algunas declaraciones, mejor dicho, una declaración de Santiago Cafiero, jefe de gabinete, respondiendo un poco a todo este, no quiero decir murmullo, porque no pareciera que fuese algo tras bambalinas, sino es una discusión que está sobre la mesa y que un poco destapó la olla Jorge Rial, publicando algo en redes sociales sobre se viene la vuelta de la televisación en abierto al fútbol argentino, y esto decía Santiago Cafiero al respecto con Roberto Navarro en el Destape. Yo sé que vos manejás un poco de toda la información, así que por ahí debes saber esto, porque está tuiteando Rial que la TV pública va a transmitir 3 partidos de fútbol del campeonato de Primera A, y vos sabés que eso nos interesa a todos los que estamos acá, así que es así. No, todavía eso está en estudio. Se está estudiando. Nosotros estamos trabajando hoy en otras, con otras urgencias realmente, pero sí, Rial, sí, ahí lo vi también lo de Rial, porque aparte lo sigo en las redes, pero no, todavía no hay ninguna confirmación de eso. Bueno, pero existe la intención, digo, ¿no? No. Hoy no hay ninguna confirmación del tema. No. Bueno, no hay confirmación, no responde si existe la intención. Lo cierto es que Santiago Cafiero tiene que salir a desmentir en una radio afín al gobierno, pero que también ha sido algo crítica en relación a pauta oficial, que es el Destape, esta cuestión que no solo lo tiró Rial en la red social Twitter, sino que los periodistas y las periodistas de medios muy vinculados al sistema mainstream deportivo televisivo ya había planteado, desde Balazón, etcétera, diciendo vuelve fútbol para todos o bajemos los cambios, van un par de partidos por abierto. Lo cierto es que lo que parece terminar es la Superliga como proyecto de administración de dos cabezas con AFA, pero no el contrato que tiene el fútbol argentino con los tenedores de los derechos, que son los que han establecido este sistema que te implica pagar 3 veces para recibir cable básico, digital, más pack fútbol, y que ha generado un run-run, un conflicto importante con los cableros de tierra adentro, porque Turner y Fox obligan a los cableros y a DirecTV a comprarles el 30% del total de abonados, como si fueran a tener el paquete fútbol, más allá que lo logren vender o no, y les cede el 10% de esos 650 pesos que cuesta hoy mensualmente el fútbol. Es decir, los que van a seguir son 2 empresas transnacionales que son las tenedoras de los derechos, 2 empresas con origen en Estados Unidos. A ver, Santi, ¿qué te parece si desarmamos un poquito la cadena de valor y cómo es el negocio de la televisación del fútbol? Uh-huh. Tenemos a alguien que es el propietario de los derechos, o mejor dicho, que es el propietario de lo que es a lo que se le quiere aplicar los derechos, que es el fútbol, que uh-huh. es AFA, en este caso Superliga, que es el que es negocia, el titular, diríamos, exactamente, ¿no? El que negocia por esos, con los distintos oferentes, la venta de los derechos de televisación de ese bien deportivo cultural, vamos que a ponerlo. Se vende en 2 ventanillas, para quién lo va a transmitir hacia la Argentina y quién lo va a exportar. Esos son 2 clientes diferentes. Pueden ser 2 clientes sí, diferentes. Son 2 contratos. Exactamente. Uh-huh. Ahora bien, el tenedor de los derechos puede ser al mismo tiempo el exhibidor, es decir, puede ser una productora que tenga canales de televisión. Clarín Teis Sport, por ejemplo. Exactamente, o puede ser una productora que luego revenda a una pantalla. Por ejemplo, pongamos MediaPro o Torneos. Uh-huh. ¿No? Lo que pasó durante el 16-17 en el macrismo, que era el Estado argentino dueño de los derechos, producía el contenido, lo televisaban Canal 11 y Canal 13, dos empresas privadas. Exactamente. Y después, ¿cómo sigue? ¿Cómo desarmarías vos la cadena de valor, que es la que genera más dinero en esto, que es la comercialización y distribución de ese contenido? Bueno, los que le compraron los derechos al titular, en este caso la AFA, que son dos empresas estadounidenses, Turner y Fox, tienen que comercializarlo a los que distribuyen televisión por cable o satélite. En Argentina es un mercado muy expandido porque tiene el 80% de los hogares penetrados. Y si esta señal, como cualquier otra, como TN, ahí donde viaja el fútbol, va a ir al paquete básico, tiene un precio. Y si va a ir a un paquete exclusivo, como cualquiera de las señales premium, tiene otro valor. Turner es una empresa norteamericana que forma parte del consorcio Time Warner, comprado por AT&T a mediados de 2018. Tiene, entre otros activos, a la cadena de noticias internacional CNN, y es propietaria de los derechos de televisación del fútbol en Chile. Además, en Estados Unidos cuenta con la exclusividad en la transmisión de los partidos de la NBA. El acuerdo que tiene, o el modelo que diseñaron Turner y Fox, implica que el cablero, pyme, uno chiquitito en la localidad de Tres Lomas, en Bernal, en Necochea, en Jujuy, tiene que comprar por el 30% de sus propios abonados. Es decir, en Tres Lomas hay 9.000 abonados, tiene que comprar el cablero treslomense un paquete por lo menos por el 30% de sus abonados y luego salir a venderle. Es decir, que no es que paga lo que usa o lo que vende, sino que tiene que pagar antes de venderlo y después hacer el trabajo de venderlo. Si no lo vende, se queda con el costo hundido. Y por toda esa actividad, se queda con el 10% de un precio que pone el cablero. Lo que ha pasado en todos estos años es que los cableros de esas ciudades, que no son Clarín, por ejemplo, que compra a Mansalva porque compra para muchos, o DirecTV, tienen problemas para colocar el 30% y no tienen cómo financiar ese déficit. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la crema del negocio y la crema de los clientes, porque hay que desembolsar, como bien vos decías, tres costos, digamos, el cable, el digital y el fútbol. Por lo tanto, es solamente una crema de abonados los que podemos pagar por el fútbol. Y que no tienen ni por asomo muchos más clientes que los números que muestran. Es decir, ni la mitad de la Argentina tiene hoy el paquete digital incorporado a sus servicios. Es decir, muchos más son los que tienen el paquete básico, entonces no podrían recibir el fútbol. ¿Qué están haciendo algunos cableros? Se lo meten en el abono básico a todos sus clientes y aumentaron un poquito el valor, más allá de lo que fue aumentando por inflación los últimos meses, el abono básico, para que todo el mundo tenga fútbol, porque ya lo tuvo que comprar y no lo puede devolver, como vos decías. Entonces ahí tenés un problema por arriba, los clubes le maman al Estado un cambio porque la plata no les alcanza, y un problema por abajo en la cadena de distribución porque sus clientes no pueden comercializar lo que le compran, y el mercado publicitario también está mirando diciendo, che, ustedes nunca superan a los 2 millones de abonados, entonces ¿cuántas personas miran fútbol hoy en Argentina? Todo ese lío habilita esta posibilidad de que la cosa cambie, pero siga en manos de dos empresas estadounidenses. Entonces tenemos a los clubes que le están pidiendo a Fox y a Turner que revean el acuerdo porque no les está alcanzando el dinero. Es decir, tenemos a los clubes del fútbol argentino pidiéndole al Capitán América que le ceda un poquito de plata. El contenido más atractivo de la cuestión del cable, la industria cultural y el fútbol es la Copa Libertadores de América. Y sobre eso también tenemos novedades. Es decir, vamos a seguir hablando de fútbol. En este caso de economía, medios y fútbol a nivel latinoamericano. Porque desde la semana que terminó, empezamos a ver una novedad central que puso sobre la pantalla de aquel que no está atento una cuestión que ya había pasado en la economía, que es la fusión de Fox y Disney, que es el dueño de ESPN, que empezó a transmitir. Para los oídos atentos, tenemos la cortina de la Copa Libertadores que ha empezado a sonar en una pantalla nueva para este torneo. Federico Yáñez, periodista deportivo. ¿Qué puede influir en la Superliga, la fusión de Disney con Fox? Bueno, en un montón de aspectos. Primero que nada, en que cambian las reglas del contrato de televisación, entonces no se sabe qué rol va a cumplir Disney y por ende ESPN, e incluso si Fox va a seguir existiendo como tal. Incluso se está hablando que dentro de las cláusulas del contrato, TNT podría hacer valer una posición de quedarse con todo, que la AFA se podría quedar con la parte de Fox, o que incluso se está hablando de la posibilidad que se lo quede la televisión pública, que quiere tener tres partidos para poder transmitir. En la AFA se están dando tres reposicionamientos. Primero, la salida de la Superliga, algo que están motorizando varios clubes, luego de un trabajo subterráneo que también ha hecho Chiqui Tapia, la reducción de un descenso para también dejar contentos a clubes y televisión, y van a ser cuatro, van a terminar siendo dos. Y lo último tiene que ver con los derechos internacionales, que en un contexto en donde este año se espera que la televisión pague 5.000, 5.500 millones de pesos por la Superliga, o por lo que era la Superliga, que en paz descanse, los derechos internacionales son una manera de tener plata en divisas, que con la devaluación que hubo, obviamente es algo más que jugoso. El tema es qué va a pasar, se tendrían que haber licitado el año pasado, después se postergó para este año, no se hicieron todavía, hay 7 empresas que se quieren quedar, hay 2, MediaPro e ESPN, que se quejaron por el trato diferencial para con una, que se llama Argentina Sports Management, algo así, que denuncian fue creada ad hoc para que eso ocurriese. ¿Qué va a pasar? No sé. Lo que es impresionante es que en todo este contexto, cuando parecía que el año que viene, por motor del gobierno nacional, Víctor Blanco, Marcelo Tinelli, si vienen a quedar con la AFA, bueno, Chiqui Tapia da vuelta a todo, adelanta las elecciones, se los mete en el bolsillo y va a seguir siendo presidente hasta 2025. Yo que te escucho a veces hablar de radio a vos y de la combinación de silencio, sonido, o sea, pensaba qué ruido te hace un contenido como el de la Champions en otra pantalla a la que no estás acostumbrado, y en este caso la Copa Libertadores, ¿no? Como te descoloca, ¿no? Pero si yo puse el 18, ¿por qué está en el 23? Chequeás. Exacto. Y a veces hay contenidos que te desarticulan mucho, como por ejemplo, hoy que estoy para darme latigazos, en la ceremonia de apertura de la final de la Libertadores, que se jugó en Lima y no en Santiago de Chile, como se había prometido, en el 19, hubo un momento rarísimo en donde entraron unos muñecos que tenían que ver con la difusión de una película que era de cuyos derechos estaba comercializando el nuevo combo de empresas que son las que controlan ahora la transmisión internacional y que va en el abono básico y no en el pack fútbol para Argentina, por ejemplo, que es la Copa Libertadores. Cerramos el bloque anterior sobre el fútbol argentino diciendo que teníamos a los clubes negociando, pidiéndole a las empresas Fox y Turner que renegociaran el contrato porque el dinero mínimo no les estaba alcanzando. Pero ahí tuvimos una pequeña mentira o gancho para desarrollar acá. Ya no es Fox la empresa con la que se tienen que sentar a negociar. Hoy, enfrente de esa mesa o del otro lado de esa mesa, están o podrían estar el ratón Mickey y el perro Pluto. Pero no, por supuesto que hay empresarios mucho más grandes. Hay corporaciones, por ejemplo, está dueños de Disney. Me anoté en una listita. Tenemos al Bank of America, Morgan Stanley, Black... ¿Sí? O sea, son esos que hoy tienen un día complicado porque están cayendo los bonos, etc. Exactamente, todos nenes de pecho con los que los clubes se tienen que sentar a negociar, porque hace un año que Fox es Disney y hoy en nuestra grilla de cable operadores tenemos casi 6 canales o 4 canales en hilera que con distintas marcas, ESPN o Fox Sports, pertenecen a la misma empresa que es la del ratón Mickey. Disney es el nombre de fantasía del mega consorcio de la información y el entretenimiento llamado The Walt Disney Company. Es la principal empresa de producción de contenidos del mundo y, entre otros medios, cuenta con la cadena deportiva ESPN, la red de televisión abierta ABC y, desde 2019, todas las señales de cine y deportes de Fox. También es dueño de una de las principales cadenas de radio que se extiende por el continente americano, Radio Disney. Fox es el nombre con el que se conoce a la empresa de capitales británicos y americanos 20th Century Fox. Su dueño y CEO es Rupert Murdoch. En 2019, la empresa fue dividida tras la fusión de los estudios de cine, señales de películas, documentales y deportes con Disney. La operación superó los 71.000 millones de dólares. En Estados Unidos, el organismo de defensa de la competencia obligó a que las señales deportivas no fueran compradas por Disney, dado el virtual monopolio que eso provocaría en el mercado. Dos cosas voy a decir. Una vinculado con la etapa anterior, cuando describimos la cadena de comercialización del fútbol, decíamos, cuando alguien tiene un contenido que va a ir por TV cable, acuerda con el cablero que le pague un precio por abonado. Si uno mira ahí el proceso de concentración de la propiedad, lo que encuentra es que vos tenés 80 canales en tu básico, pero en realidad ahí como mucho hay 28 dueños, porque cada uno tiene entre 6 u 8 señales. Bueno, eso en el mercado de fútbol no estaba tan concentrado como lo está ahora, cuando, por ejemplo, de las 8 o 10 señales, pantallas diferentes, marcas diferentes que te ofrecen contenido deportivo, ahora tenés dos dueños. Uno transnacional, que es Disney, y otro local, que es el Grupo Clarín. Además del Estado con Deporte B y alguna señal que puede aparecer, ¿no? Está Turner con TNT Sports, que es la otra empresa que forma parte del acuerdo por la televisación del fútbol. Y después tenemos a DirecTV de AT&T. Con su propio contenido. Con su propio contenido, incluso con una presencia muy fuerte en lo que es el fútbol de B Nacional y B Metropolitana. Pero son actores que se encuentran en una posición muy desigual en cuanto a la tenencia de derechos de televisación, porque Disney no solamente a través de ESPN y Fox tiene ahora parte de los derechos de televisación del fútbol argentino, sino que tiene todas las ligas internacionales que se nos ocurran, la alemana, la de España, la de Italia, la inglesa. De hecho, una de las novedades de este fin de semana fue que Fox volvió a televisar la liga inglesa, y ahí están los relatos del Bambino Pons que volvió a cantar. Pero entonces, la semana que pasó y la semana que viene y las que vendrán con la televisación de la Copa Libertadores nos van a poner sobre la pantalla de nuestro televisor uno de los efectos de la concentración que quizás no hubiesen formado parte de la discusión más pública si no se manifestaban de esta forma, que es que ahora ESPN y Fox son la misma empresa. Y me quedaba una de las dos que quería decir y tiene que ver justamente con esto, y agrego otra más. La segunda era que, como vos decís, cuando los clubes tienen que quejarse, no me alcanza la plata, ya no lo tendrán que hacer con Fox. Y quizá no lo hagan más por Fox, porque por ahí resulta posible que la marca Fox suceda, que con la marca Fox suceda eso que decían con la discusión por la ley audiovisual iba a pasar con TN, que era que puede desaparecer. Y en realidad eso es porque Disney podría beneficiar a su marca tradicional y más transnacional como ESPN. Es una posibilidad, no decimos que va a suceder. Y no sería la primera vez que desaparezca una señal deportiva, y no sucede por decisiones políticas, sino por decisiones del mercado. Hace varios años, quienes somos muy futboleros, recordamos cómo desapareció PSN, que fue una señal que fue reemplazada por Fox, y sus periodistas pasaron de trabajar en PSN a trabajar en Fox. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que nos queda muy claro por marcar es que por fin resulta muy sencillo explicar de qué hablamos cuando hablamos de concentración de la propiedad, en un contexto en donde los cableros, de quienes hemos hablado mucho, y DirecTV, es decir, los que venden el servicio de comercialización de contenido audiovisual, podrían ver afectados en el día de mañana sus negocios, porque vos, en vez de pagarle un abono mensual al cable, lo que hagas es, así como tenés Netflix, un OTT que te da cine y series, también tengas tu OTT deportivo. Y quizá es en eso en lo que esté pensando. No va a pasar pronto. Y en mercados inmaduros como los locales tampoco va a pasar enseguida, porque necesitas una señal robustísima de internet para que eso suceda. Pero lo cierto es que si vos tenés a un niato, a una empresa que tiene todos esos derechos que vos acabas de describir, si le agrega un poquito de tenis y la NBA, capaz que prorrateás y le pagás los 4, 5, 8 dólares que te cobran Netflix, más los 12, 15, 18 dólares que te cobra el OTT deportivo, y eso es todo. Antes de que cerremos esta edición de Fuerte al Medio, déjame volver a linkear con la primera parte. Los clubes ahora se tienen que sentar con Disney y con Turner para negociar. El Estado quiere televisar 2 o 3 partidos en abierto de cada una de las fechas de la Superliga, torneo de primera, liga profesional, como se llame a partir de junio. ¿Qué pasa en esta negociación? ESPN no está muy feliz con cómo se han manejado los clubes en la renegociación del contrato de televisación en 2017, donde fue excluido de esas negociaciones, que tenían tres contendientes, Fox, Turner juntos, que fueron los ganadores, MediaPro e ESPN, y también quedó muy herido de la licitación por los derechos de televisación en el extranjero, donde dicen y han denunciado en los últimos días que estaba todo amañado para que ex empleados de Fox y de torneos se quedaran con la televisación extranjera. Por lo tanto, esa negociación de queremos que nos den tres partidos para televisar en abiertos va a estar compleja, pero el gobierno tiene una carta, tiene un as bajo la manga. ¿Cuál es, Santi? Tiene un as bajo la manga, es decir, y te iba a preguntar además que tanto fue amañada la comercialización de los derechos para el exterior de los partidos de la Superliga Argentina, que se dio de baja esa resolución. Superliga tuvo que dar de baja esa licitación y está en stand-by. Y hubo una foto la semana pasada de Pergolini, Tinelli y Chiquitapia discutiendo sobre eso. Pero me decías, me preguntabas cuál es el as en la manga que le queda al Estado en relación con Disney y el fútbol. ¿Y qué tiene que ver eso? Hemos hablado aquí de concentración. La política de comunicación puede tomar una decisión. Es decir, puede poner a aplicar una normativa que esté vigente para decidir cuestiones que le lleven, por ejemplo, a conseguir que haya tres partidos por abierto. Estamos hablando de la Ley de Defensa de la Competencia, por ejemplo. Ley de Defensa de la Competencia y también Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es decir, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene que expedirse como se expidió en México y en Brasil, donde le dijeron, muchachos, está todo bien con el ratón Mickey, con Pluto, pero ustedes tienen que vender algunas de estas dos empresas de televisación deportiva, Fox o ESPN. Puntualmente van a vender Fox. Defensa de la Competencia en Estados Unidos le dijo a Disney que tenía que vender estas redes regionales en América del Sur. En Brasil y en México sucedió esto que estábamos marcando. En Argentina esa carta todavía no se jugó y me parece que sin lugar a dudas va a entrar, va a salir a la cancha, para ponernos a tono con lo que es la columna, en esta negociación por danos tres partidos, danos dos partidos para pasar en abierto. Y como que el que guarda tiene, decía mi mamá, tiene ahí como un 7 bravo en ocasión de ganar la primera con algunas, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual con el artículo 77, que está vigente, respecto del cual no dice nadie nada, y que podría obligar a las empresas con que sean dueñas de contenidos con derechos a transmitir por abierto algunos contenidos. O sea, ese tándem de política de comunicación, que para nada es objetivo principal de la gestión de Fernández, podría operar para brindarle algo a la audiencia que necesita aflojar un poquito las tensiones en este contexto. Veremos cómo se resuelve. No creo que sea una cuestión de días, sino me parece más de semanas o meses, este conflicto con estos tres actores, clubes de fútbol, empresas de televisación y gobierno, que pinta para un novelón de invierno. Me parece que encontramos uno de los ejes que nos va a acompañar toda la temporada 15 de Fuerte al Medio. ¿Nos vemos en una semana? Nos vemos en una semana. Buena semana. Hola, Santi, ¿cómo andas? Che, ¿te enteraste lo que pasó con la Superliga y Tinelli? Hola, Agustín, ¿cómo andás? No, che, no vi nada, estoy acá con mil cosas. ¿Qué pasó? ¿Algo más? ¿Algo peor que lo del 38-38? Contame, no puedo creer, hay cada rato una noticia nueva. ¿Qué pasó? La cosa es así. El martes a la mañana se reunieron los representantes de los clubes en AFA y a la tarde se reunieron con los representantes de Superliga. Y antes de esa reunión renunciaron el presidente de la Superliga, Elizondo, el vicepresidente de la Superliga, Brito, y la segunda vicepresidencia le correspondía a San Lorenzo, por la cual estaba representado por Lamens, pero como Lamens no puede asumir, San Lorenzo cambió la representación, lo puso a Tinelli, y Tinelli quedó como el presidente de la Superliga, lo que va a ser algo que dure muy poquito tiempo, porque la Superliga va a ser disuelta después de mitad de año, y se va a formar lo que sería la Liga Profesional de Fútbol, que va a administrar la Primera División, y ahí también va a estar Marcelo Hugo como presidente, por lo cual, si bien no pudo llegar por la vía democrática, por el famoso 38-38, ahora Tinelli llega a la presidencia del fútbol, por lo menos de la Primera División, por elección de los clubes de primera. Pero estos tipos son un mamarracho, Agustín. O son un mamarracho o trabajan para nosotros. ¿Cómo van a poner al tipo que perdió 38-38 de dirigente de la Superliga, del dirigente que es lo que reemplaza a la Superliga? No, definitivamente estos tipos son un mamarracho. Algo tenemos que hacer.